lado del capítulo que vamos a realizar este semestre. Y ya después lo que les queda es como lo que es clínica, donde se realiza de algún sistema farmacológico como cardíaco, como enfermedad de salud sexual, sino que son pacientes, donde el paciente tiene distintas. Cada A vale un 35%. ¿Eso qué plan de vuelo. Después del 18 de septiembre, ese lunes, volvemos con control de la segunda parte de quimioterapia, que generalmente se centra en lo que son hormonas sexuales, que da para casi dos clases enteras. Y así después, entonces, las dos clases del profesor González tienen un control, las dos clases del profesor Núñez tienen otro control. La primera parte de antimicrobianos tiene un control y la segunda parte de antivirales, neoplásicos, fúngicos y parasitarios, el control 6. Y obviamente el factor medicinal ya no tiene control porque está a la semana 15, no, no tenemos tiempo. Entonces tenemos 6 controles de desarrollo, de no más de 20 minutos de realización, muy similares a lo que estuvieron haciendo en la farmacología 1. Lo importante aquí es que esto lo entiendan ahora, porque al final de semestre marzo no ustedes vayan a la oficina. Pueden faltar a un control sin justificación. No necesitan justificarlo. Ustedes decían, pueden darlo todos o pueden faltar a uno. Porque el promedio se saca con las 5 mejores notas. ¿Ya? Es decir, si nos dan las 6, yo le pongo las 2 notas, sacamos el promedio. Si dan solo 5, estamos ok porque tienen 5 notas. Si dan 4, yo no les voy a pedir justificación, pero en uno de ellos van a tener un 1 y no hay control recuperativo. Ninguna posibilidad, no existe. No hay control recuperativo, por eso yo les recomiendo que lo traten de dar todos, porque pasa que a veces no quieren venir a dar uno y después se enferman y no pueden venir a dar otro. Y ahí es donde aparecen en mi oficina pidiendo un control recuperativo, aunque presente el certificado. Estas son las reglas. No hay control recuperativo. Donde no dieron control, se pone un 1 y se saca el promedio con las 5 mejores notas. Así de sencillo. Este promedio vale un 30% de la nota y las A, cada una de las A vale un 35% y después ya la extensión es como un 5, de acuerdo a los reglamentos, ningún problema. Y después, bueno, todas las normativas que tenemos en la facultad sin ningún problema. Y se realizan los controles al inicio de la clase, es decir, por favor, lleguen a la hora un día que haya control, ojalá lleguen a la hora siempre, pero lleguen por lo menos un día que haya control, porque una vez que sale una persona que contestó el control, yo no puedo dejar que nadie más entre. Ustedes ya este curso, la semana pasada hubo un problema en el control de analgesia que llegaron tarde, y yo no los encontré, es mi política, y porque no me da confianza de que. Solamente a menos que yo lo vea cruzarse aquí en la puerta para que entre, no hay nada que no están afuera esperando la respuesta. Por lo tanto, las reglas también son claras. Entra hasta que salga la primera persona. La primera persona que puede entregármela en blanco y sale, ya no puede entrar nadie más a dar el control. Haya pasado 2, 3 o 5 minutos. O los 20 que dure el control. Así que por favor, traten de llegar a la hora sin ningún problema. Y nos evitamos todos el problema. ¿Alguna pregunta? Digamos, esto es bastante sencillo. Seguimos con la mecánica de clases de por sistemas, como tuvieron en la farmacología 1. Más o menos los mismos profesores, nos vamos repitiendo el número de profesores del curso. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? Cualquier cosa van a mi oficina, me escriben por curso. Me escriben directamente, no necesitan poner en un curso. ¿Alguien sabe si las notas van a salir algún día? Pueden poner, profesora, ¿sabe cuándo van a salir las notas? No tengo ningún problema que se dirijan directamente a mí, pero preguntas así al vacío, así al espacio, pregúntenme si yo leo lo que escriben en un curso. Así que no tengo problema que, profesora, ¿sabe cuándo van a salir las notas? ¿Alguien sabe? Y van a. Pregúntenmelo directamente. Espero poder tener las notas siempre a tiempo. Hacemos lo más trabajo posible. Las pruebas son de desarrollo. Las pruebas A son de desarrollo. Las dos pruebas A son de desarrollo. Sí. ¿En qué se pueden hacer las pruebas? Depende de la secretaría. Yo me refiero con lo que cumple la secretaría de estudio. Ahora, yo sé que este curso lo hace el semestre. efectivamente si la O de la semana 13, el control 6 va a ser la semana 15, solo queda sin evaluar la parte de la frente final, que bueno, el artículo no explica que no se puede eximir, así que no tenemos ningún problema en eximir, por, aunque la A la 2 sea la semana 13, por lo menos se salgan igual. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces, conversemos un poco de, iniciemos con las clases de sistema endocrino. Hasta ahora usted ha tenido alguna otra pregunta. ¿No? Hasta ahora ustedes han tenido los capítulos de sistema nervioso central, de autónomo, genético, polinético, donde la los sistemas se rigen mucho por una transmisión, una transmisión de información muy rápida, de neurona a neurona, sinapsis y transmisión de información muy rápida y farmacología que se basa principalmente en los sistemas de receptores de neurona. Ahora vamos a cambiar un poco, porque el sistema endocrino tiene otro mismo funcionamiento, otras reglas en las cuales tenemos que adentrarnos para conocer la fisiología. Vamos a recordar fisiología, supongo que la vamos a recordar, o si no la aprenderán. Y porque si conocemos la fisiología normal del sistema endocrino, de cada uno de los sistemas que vamos a pasar a tratar, no los vamos a tratar todos, vamos a tratar los que son farmacológicamente más importantes, logramos entender la farmacología. Siempre en el sistema endocrino, la primera base de la farmacología es reemplazar. Nosotros no podemos vivir sin las hormonas, que son las sustancias que ahora vamos a conversar de ellas. En los otros sistemas hablábamos de neurotransmisores, adrenalina, serotonina, etc. Ahora nosotros aquí vamos a hablar de una hormona que, por definición, el sistema endocrino es que secreta al interior. Esos son órganos secretores. Ya no estamos en la sinapsis, sino que estamos hablando de secreción, de intervención de vías sanguíneas para que viajen estas hormonas que son las que son secretadas hacia la sangre y que por lo tanto ponen en movimiento este organismo de nuestro cuerpo humano. En general, siempre aparece un control central, un neuroendocrino, entonces ahí se conectan los dos sistemas, pero estamos muy centrados en lo que es hipotálamo e hipófisis, como los primeros órganos del sistema endocrino, y después siempre incluso un tercero órgano secretor, es decir, tenemos que el hipotálamo secreta una hormona, para la hipófisis secreta otra hormona, esa hormona va por la vía sanguínea hacia un órgano periférico, que depende de si son las gónadas para las hormonas sexuales o si es las suprarrenales o etcétera, la glándula de la tiroides, y se secreta otra hormona más. Es decir, que vamos hablando de tres órganos distintos para que se termine, sin contar el sistema nervioso central que hace la conexión neuroendocrina, tres órganos que se conectan entre sí por vía sanguínea y hormonas que actúan sobre receptores para que se ejerza la función de estos sistemas. Entonces, bueno, estas hormonas obviamente son sustancias químicas, son muy general, y que lo importante es que hacen un efecto muy específico en el objetivo donde actúan. Pero no solo es muy específico, sino que es muy difuminado, es en muchos órganos. En muchos órganos nosotros vamos a ver cuando veamos cada uno de los sistemas por separado, como la insulina actúa sobre distintas células para que la glucosa pueda entrar, como la hormona de la tiroides, la T3, la T4 actúan sobre otras, batería casi de todas las células del organismo, y ahí está la clave del problema del control del sistema endocrino. Pero como las hormonas actúan en casi todas las células del organismo, las fármacos que se interactúan sobre esas vías actúan ahí mismo, sobre todas las células del organismo. Y por lo tanto nos podemos encontrar con efectos terapéuticos muy buenos, pero efectos no deseados también, que no los podemos evitar por la acción que tiene fisiológicamente cada una de estas hormonas. Y entonces muchas veces en el sistema endocrino, cuando veamos los corticoides, que no sé si lo vamos a alcanzar a ver hoy día, por ejemplo, uno de los problemas con los corticoides es la gran cantidad de efectos secundarios que tienen, que vamos a ver que la lista de efectos usos farmacológicos es una y la lista de efectos adversos es más larga, porque actúan en muchos lados. Entonces siempre la célula endocrina secreta hacia la sangre y por eso entonces nosotros, por ejemplo, para ver consultado que le toque ir al médico porque tiene problemas hormonales, tiene algún tipo de problema que tiene que terminar un endocrinólogo, en general son todos niveles plasmáticos. Las hormonas se pueden medir los niveles plasmáticos porque pasan por sangre para hacer su acción. Entonces, el seguimiento es bastante más sencillo también que, por ejemplo, el sistema nervioso central, que ya hay que entrar a hacer electroencefalograma y son bastante menos, más inespecíficos la determinación de dónde están fallando, de hacer escáneres cerebrales o tomografía, y ver zonas donde están fallando, donde hay diferencias, ni siquiera podemos saber exactamente si está fallando ahí o no. Aquí los niveles hormonales son bastante fáciles de medir y por lo tanto nos dan una idea de diagnóstico bastante sencillo. Químicamente, desde el punto de vista de las hormonas, todo esto compone el sistema endocrino. Lo que les decía, tenemos el hipotálamo, secretando lo que se denominan las hormonas liberadoras, y por eso terminan en RH, que es la nomenclatura en inglés, de la prolactina, la vía de la prolactina con las mamas y la producción de leche. La TRH, la hormona liberadora de tirotropina, va a la CRH, hormona liberadora de corticotropina, GHRH, hormona liberadora de hormona de crecimiento o inhibidora de la hormona de crecimiento, y la GLRH, hormona liberadora de gonadotropina. Todas hormonas peptídicas que se sintetizan en el hipotálamo van a la sangre de un caminito muy corto que comunica con la hipófisis y actúan sobre receptores hipofisiarios para que esas células de la pituitaria o hipófisis, en inglés esto mucho más se dice pituitaria más que hipófisis, tenemos todas estas hormonas que son las que finalmente van a la sangre periférica. Nosotros entonces podemos determinar niveles plasmáticos de LH, TSH, hormona de crecimiento, la CTH, la TSH o la prolactina. Son todas cuantificables a nivel plasmático. Y después, excepto la vía de la prolactina, que actúa directamente sobre las mamas para la producción, también para que se produzca algo, pero leche en este caso, todo el resto pasa por un tercer órgano, que es el periférico, la glándula de la tiroides, la corteza adrenal, el hígado, o las células gónadas, células endocrinas, gonadales, para producir la tercera nivel de hormonas. Y allí solo se puede poner muchos tejidos porque así es como ocurre. Y entonces nosotros podemos, en algunas líneas que nosotros nos vamos a centrar, vamos a revisar la vía de la tiroides, que si bien farmacológicamente son pocos los fármacos que existen en el grupo, es una vía, la falla de la hormona tiroidea es muy prevalente en salud pública, por lo tanto es importante que se conozca su manejo. La vía de la CTH o del cortisol, para todo lo que son los corticoides y las posibilidades de uso que tienen. La vía de las hormonas sexuales, el FSH, el DH, estrógenos, andrógenos y progestágenos, como capítulo más grande, porque aquí tenemos tratamientos de fertilidad, tratamientos de anticoncepción, tratamientos hormonales en hombres por la vía de los andrógenos, y después tenemos todo lo que es la falla de las hormonas cuando entramos las mujeres, estamos en menopausia, y por lo tanto también tiene una suplementación hormonal específica. Y aquí se nos va a acoplar un capítulo que involucra las hormonas sexuales, pero que lo vamos a ampliar a toda la farmacología que tiene, que es la parte de la osteoporosis. Vamos a hablar de osteoporosis como capítulo donde las hormonas esteroidales entran con gran importancia, pero también toda una serie de farmacologías nuevas, sobre todo para mujeres que no pueden recibir estrógenos por los problemas que conllevan. Por lo tanto, vamos a revisar esos capítulos. Vamos a partir con las vías más cortas, con tiroides y corticoides. Nos falta uno que no tiene un control neuroendocrino, no tiene un control hipotalámico oficial, pero que entra dentro del capítulo de endocrino, que es diabetes, que es todo lo que es insulina para los diabéticos tipo 1 y todo lo que es los tipos glicemiantes para los diabéticos tipo 2. si bien no tienen, no aparecen acá, tendrían que entrar solamente en esta zona, la amorfante, la liberación de insulina y la acción. También lo vamos a revisar, es un capítulo muy importante. Además que han ido apareciendo farmacología nueva bastante en los últimos tiempos. ¿Qué tipo de hormonas tenemos? Primero, ¿qué características del sistema fisiológico? Tenemos las hormonas que actúan a bajas concentraciones, en el rango de los nanomolares, las hormonas esteroidales, y bajo el nanomolar, de la menos 9 y de la menos 11, las hormonas peptídicas, en concentraciones muy bajas, lo que significa que son muy específicas por los receptores en los cuales actúan, porque no necesitan mayores concentraciones. Las hormonas esteroidales vienen del colesterol. El colesterol es necesario tener, si bien el colesterol siempre uno lo asocia a un concepto malo cardiovascularmente hablando. Necesitamos de colesterol para sintetizar todas las hormonas derivadas de su vía, tanto las hormonas sexuales, estradioles, derivados de los estrógenos, progestágenos y andrógenos, como la vía del cortisol y la aldosterona. Todas estas hormonas derivan de la estructura base del colesterol. Y no sé si van a... ¿Qué farmacogénicos van a hacer? ¿La 2? ¿Ya vieron el grado de esteroides? ¿Cómo van a hacer lo van a ver? Bueno, ahí van a ver. Estos grupos tienen una relación estructura-actividad, por ejemplo, la parte de hormonas sexuales, la relación estructura-actividad es muy buena, es muy bonita. Y tiene, digamos, la diferenciación entre estos distintos grupos que hacen que sean específicos sobre un receptor o sobre otro es bastante importante. Y también van a haber algunas consideraciones de qué hacer para que sean activos por vía oral, por vía inyectable, etc. También se basa todo en modificaciones químicas a la molécula. Las hormonas peptídicas, en general, a la línea superior. Entonces, por lo tanto, si nosotros queremos intervenir en esas vías, tenemos que pensar en moléculas que tengan estructuras peptídicas o, si queremos intervenir periféricamente, en moléculas químicas que intervengan, que tengan relaciones cercanas a las hormonas que estamos simulando. En general, las hormonas peptídicas, como es, involucran lo que sería la síntesis de proteínas, es decir, bastante más compleja. En general están almacenadas como prohormonas. Cuando llega la señalización de liberación, se producen cortes de estos péptidos más grandes y se liberan las hormonas que necesitamos. Por ejemplo, la prohormona es la que tiene ACTH en su estructura, pero está almacenada como prohormona y por lo tanto se producen las decisiones de los aminoácidos necesarios y se liberan en este caso cuatro fragmentos. Uno de ellos es el CTH que va a la hipófisis y provoca la liberación, es decir, va a la glándula suprarrenal y provoca la liberación de cortisol. También se libera, por ejemplo, beta-endorfina, que son fármacos relacionados por la vía del péptido opioide y por lo tanto las sensaciones de bienestar y de euforia que se producen también por la vía del cortisol, son moléculas antiestrés, el cortisol es una hormona antiestrés y también tiene efectos en el sistema de los opioides. Aquí tenemos el caso de la hormona de liberación de la TRH que va hacia la hipófisis para que se libere TSH, que va a la tiroides para que se libere la hormona tiroidea. Se almacena en un péptido de 342 aminoácidos, pero tiene 6 residuos de TRH, por lo tanto cuando llega la señalización adecuada tenemos entonces 6 unidades de TRH de 3 aminoácidos cada una. El otro caso más común es la insulina es una hormona periférica porque las otras dos son liberadas desde la hipófisis o desde el hipotálamo. La insulina, lo que en este caso también se almacena como proinsulina en las células beta pancreáticas y cuando tenemos la señalización, que en este caso es la elevación de la glucosa en el plasma, se provoca el corte en estas dos zonas y se libera la insulina. Es una hormona peptídica que actúa sobre los receptores específicos. Y eso hace entonces que, por ejemplo, la insulina sea muy complicada con nuestra laboratoria oral, porque la perspectiva, cualquier estimulación, hace que el ácido del estómago nos destruya con enlace peptídico, un enlace muy largo a la hidrólisis ácida, y por lo tanto esa es la principal complicación de administración de péptidos por vía oral. Vamos a ver que existen péptidos por vía oral, pero en general las modificaciones químicas son bastante complejas y hace que no sea viable producir. Segundo punto, aparte de conocer las estructuras, que son más para más para el lado de la fisicoquímica, de la farmacoquímica, perdón, y generar moléculas que nos permitan actuar sobre los receptores, es conocer cómo se están secretando. Como hay secreción permanente, digamos, el sistema endocrino no deja de funcionar, nosotros tenemos que conocer cómo son esos ritmos de secreción para cada una de las hormonas. Y eso nos va a permitir, por un lado, suplementar la hormona cuando el sistema está fallando. Por ejemplo, en un diabético tipo 1 no tiene insulina, entonces las betas se destruyen y deja de secretar insulina, y por lo tanto tenemos cómo funciona la insulina, cómo la suplementamos una persona que dejó de producirla para que siga viviendo lo más normalmente posible. Y así entonces tenemos que conocer los ritmos de funcionamiento. Que por ejemplo en el caso de las hormonas sexuales femeninas, que después lo vamos a ver con mucho más detalle, tenemos, aquí están los estrógenos, tenemos por ejemplo, sabemos que hay un ciclo de 28 días. Un ciclo hipotético de 28 días que dice que la menstruación es el día 1 y por lo tanto los estrógenos están bajos, suben, bajan, la progesterona empieza a subir en la segunda mitad. Y por lo tanto, si yo quiero simular esto en una mujer, tengo que seguir los patrones de acuerdo a esto. Si yo sé cuál de todas estas, aquí están las hormonas, las gonadotrofinas, y están las hormonas periféricas. Pero ya cada una de ellas sabemos cuál es su función. Y por lo tanto, si yo quiero hacer la misma función o evitar, por ejemplo, la anticoncepción, tengo que determinar cuál de estas es la que provoca la ovulación y ir en contra de ese esquema de secreción normal. Y así entonces se hace bastante importante. Después tenemos, el cortisol. El cortisol no tiene un ritmo de secreción mensual como en las mujeres. La mujer en los ciclos, entonces la primera mitad, la segunda mitad del ciclo, la menstruación, la ovulación, son puntos importantes que marcan cada uno de ellos. Después cuando expliquemos a cada uno de estos capítulos lo vamos a ver con más profundidad. El cortisol tiene un ritmo de secreción diario. Es decir, temprano en las mañanas ya hay uno de los esquemas, pero en general cualquier libro que ustedes revisen de secreción de cortisol, el cortisol tiene un pico de liberación en las mañanas, temprano en las mañanas. Obviamente que depende de cada uno de nosotros cuál es su ritmo de levantarse, o no es para todos exactamente a la misma hora, pero la idea es que vamos a ver que en general va por la vía de la glucosa y de aprovechar la glucosa. Es una hormona que nos permite sobrevivir cuando no hay alimentación. Y por eso se secreta muy temprano en la mañana. Si la persona no come, igual tiene glucosa para estar en un estado de alerta cerebral principalmente, para funcionar en el día. Obviamente que si nosotros después nos alimentamos, la insulina empieza a ser una hormona muy, muy importante en ese momento. Pero cortisol, una de sus primarias funciones más primarias, es mantener el estado de alerta en situaciones en que quizás no sabemos si vamos a poder comer o alimentarnos de glucosa. Y por lo tanto, tiene su sentido que sea liberado a primera hora de la mañana. Y esto es fundamental en farmacología para evitar efectos secundarios después a largo plazo con los corticoides. Tercer punto importante, y estamos hablando muy generalmente porque se rige para casi todos los sistemas, dejando la parte de la diabetes de lado, de la insulina y de lado, se cumple para casi todos estos mismos sistemas, tienen sistemas de regulación y retroalimentación. Son autorregulados. Y por provoca síntesis y liberación en otro órgano para que se libere la hormona. Un aumento de concentración de esta hormona provoca regulaciones negativas, es decir, no se sintetice más, paremos la síntesis y no más concentración, por favor. Si la concentración baja, nosotros entonces tenemos que esto se pierden los controles negativos y por lo tanto el sistema empieza nuevamente a funcionar. Esto es solamente como una autorregulación. Cuando tenemos controles neuroendocrinos, obviamente que vienen otras señalizaciones en el sistema. Pero dentro del propio sistema endocrino es completamente autorregulado. Por lo tanto, si nosotros estamos administrando una hormona para suplementar esta o para una patología, por ejemplo, porque si es para suplementar, el organismo ya no la está sintetizando en general. Pero si es para, por ejemplo, los corticoides, que es para una antiinflamación, una inmunosupresión fuerte, nosotros estamos aumentando hormonas corticoides que actúan por esta vía y por lo tanto tenemos un feedback negativo y bloqueamos todo este sistema. Y la persona deja de sintetizar su propio cortisol mientras que estamos recibiendo hormonas o el fármaco exógenamente. Lo mismo pasa con las hormonas sexuales, estamos administrando estrógenos, porque está que en general el organismo no lo está produciendo por los feedback negativos. ¿Qué pasa cuando cortamos la terapia farmacológica? En una terapia de farmacología con los anticonceptivos, por ejemplo, que es lo más común, la mujer puede tomarse su tiempo en recuperar su funcionalidad reproductiva, de fertilidad principalmente, en general la de menstruaciones se recupera de inmediato, pero podríamos quedar con un delay en la fertilidad. Pero en el caso de que se secreta todos los días, nosotros no podemos suspender una terapia de corticoides bruscamente y dejar a la persona sin cortisol en el cuerpo. Y vamos a ver que existen protocolos de suspensión de corticoides que pueden durar unos 3 meses. Si la persona está tomando por mucho tiempo y hay que suspenderla, la terapia de suspensión puede tardar 2-3 meses en suspenderle la terapia para que esto recupere su funcionalidad, que cuando la persona deje de tomar corticoides exógenos, su sistema en total la hipófisis suprarrenal está funcionando normalmente. Entonces siempre hay que tener en cuenta este feedback negativo desde el punto de vista de evitar efectos adversos y también desde el punto de vista también de utilización farmacológica. Nosotros podemos como plazo terapéutico inhibir la hipófisis para que no se sigan secretando hormonas, por ejemplo las hormonas. Los estrógenos podemos dar inhibir a nivel de hipotálamo hipófisis el funcionamiento de la vía de las gonadotrofinas para que no se secreten más estrógenos o andrógenos en un cáncer, por ejemplo, que no queremos que se sintericen más, o en algunas otras funciones. Y por lo tanto, podemos usar los feedback positivos, tenemos que tenerlos en cuenta a la hora de los efectos adversos y también a la hora de utilizarlos como estrategia terapéutica. En general son hormonas de tiempo de vida cortas, 5 a 30 minutos, las peptídicas un poco más cortas que las esteroidales. Y sus efectos en general, la acción es gradual, no tenemos efectos inmediatos. Esto no es como el sistema nervioso central que como la corte se supera el potencial de acción y viene el efecto de inmediato y la transmisión. Aquí el sistema es mucho más lento y por eso tiene ritmos y formas de secretarse. Que si se quiere la hipófisis directamente, no tiene problemas con otras vías de señalización. No, está compartamentalizado, o sea, hay células específicas para cada una de las vías. Dentro de toda la glándula está compartamentalizada. Entonces tenemos que estos efectos no son inmediatos. Los efectos múltiples sitios de acción, y eso siempre hay que recordarlo, pueden haber reacciones cruzadas. O que una hormona, el efecto de una hormona altere la otra, sobre todo en algunas reacciones de las hormonas esteroidales, podríamos tener efectos, por ejemplo, de repente la progesterona, vamos a ver que la derivada de la progesterona puede provocar retención de líquido por efectos cruzados con la aldosterona, y así nos podemos entonces, en algunos casos, encontrar con efectos secundarios que se expliquen por intervenciones en otras vías. Bueno, la acción es muy específica, muy puntual y muy específica. Y Principalmente la acción es gradual porque la mayoría de ellas actúan sobre los receptores intracelulares. Conocemos los receptores intracelulares, cuál es su mecanismo de funcionamiento. ¿Cuál es la diferencia entre un receptor de neurona y un receptor intracelular? Aparte de la ubicación. ¿Cómo actúa un receptor de membrana? Se llega a la molécula su agonista y eso es como un mensajero, a medicina, con proteína, aceite, no de la tierra. Pero son efectos que van en cascada muy, muy seguidos unos de otros. ¿Qué pasa cuando una molécula es un receptor intracelular, ya sea citosólico que va al núcleo o nuclear? Transcripción de tiene que dimerizan generalmente, son homo-heterodímeros, que no van a entrar molecularmente sus puntos, se tiene que unir a cierto ciclo específico en el ADN, se promueve transcripción del ADN, después de la transcripción síntesis de proteína, y la proteína tiene que salir hacia el exterior y hacer su efecto. Entonces, ese efecto, eso transcurre mínimo 45 minutos. No es como el efecto del sistema nervioso central, que si nosotros una vez que el fármaco llega al sistema nervioso central de su receptor, la transmisión es rapidísima. Si nosotros ponemos morfina intravenosamente, el efecto analgésico es muy rápido, lo tenemos en unos minutos y más rápido todavía, porque llega muy rápidamente y una vez que hace la acción, el efecto es inmediato. Acá no, acá necesitamos transcripción de ADN y por lo tanto efectos más pausados, y por eso en general las terapias del sistema endocrino no se toman no son puntuales como la analgesia que podría ser todo, se le pasa el dolor, sino que generalmente son, involucran cosas a largo plazo, efectos que son de días, meses o a permanencia cuando son problemas crónicos. Ahora, cumplen con los requisitos de todo receptor, son altamente específicos para su mediador, son saturables, la fijación es rápida y es reversible, tienen un efecto farmacológico biológico asociado a la unión. Eso sí está claro, sean de membrana o sean de intracelulares, las cumplen con los requisitos de receptores fisiológicos, farmacológicos propiamente tal. Entonces, tenemos acá la síntesis de proteínas, la transcripción, las nuevas proteínas, esas nuevas proteínas pueden ser receptores de membrana, pueden ser enzimas metabolizadoras, proteínas que forman parte de nuevas estructuras, puede ser cualquier tipo de, entonces más enzimas, si es un receptor, por ejemplo, en algunos casos vamos a ver que actúa sobre el receptor beta, pero no es que actúe sobre el receptor, por ejemplo, la tiroides, que lo vamos a ver al tiro. La persona que tiene hipertiroidismo o se sobredosificó hormonas tiroideas, uno de sus efectos secundarios o el hipotiroidismo, el hiper, es que está la cuchara está acelerada, tiene un poco de taquicardia y tiene, es más nervioso, tiene manifestaciones adrenérgicas. Pero no es que actúe sobre los receptores adrenérgicos, es que promueve la síntesis del receptor adrenérgico. Tenemos más receptores para que la adrenalina actúe sobre ellos. Entonces tenemos que entender que es ese tipo de efecto lo que tenemos en el sistema endocrino. Y por lo tanto tenemos diferencias, que la acción hormonal es muy amplia, muchas células y por lo tanto efectos que se manifiestan por todas partes, es lento el efecto contra el neuronal que es rápido, es absolutamente gradual, va aumentando en el tiempo, las proteínas se van sintetizando, se van haciendo los efectos o no se van sintetizando cuando es feedback negativo, un control no voluntario, absolutamente no voluntario. Está bien, uno dice parcialmente voluntario porque hay cierto manejo. Uno puede practicar relajación, por ejemplo, y bajar la frecuencia cardíaca, ¿cierto? Uno con la gente que hace reiki, yoga, o cualquiera que puede. Uno empieza a respirar, ya calmémonos, y bla, empezamos a respirar y bajamos frecuencia. Ahí estamos teniendo un pseudo control del sistema nervioso. Acá nosotros no podemos respirar y no se peta la insulina. No podemos respirar y no ovular. No, tampoco. Entonces a eso se refiere con un control absolutamente involuntario. Esos procesos van a ocurrir. En este otro caso, parcialmente, obviamente, no podemos va a ser un control integral, también ocurre no voluntariamente, pero hay ciertas posibilidades. Entonces, ¿para qué podemos querer farmacológicamente intervenir estas vías? Primero, sustituir la hormona endógena. Es la primera función, y vamos a ver entonces cuando uno dice utilización de los corticoides, o utilización de la hormona tiroide, o utilización de la insulina. Primer punto, suplementación, es decir, cuando hay una hipofunción del órgano periférico principalmente. Una hipotiroidismo, porque la tiroides no está secretando, una diabetes tipo 1, donde el páncreas no está secretando, etc. O la menopausia, donde la mujer deja de sintetizar estrógeno y por lo tanto también puede ser necesario suplementarlos. Entonces siempre necesitamos, en todas estas vías existen, la primera indicación es suplementación. Imitar la acción con análogos sintéticos, en este caso muchas veces es la misma hormona, se logra tener, tenemos disponible la misma hormona y por lo tanto no es una modificación química. Después tenemos análogos sintéticos en varios de estos sistemas. Después tenemos utilizar fármacos antagonistas para contrarrestar la acción exagerada. Si ustedes se dan cuenta, empiezan a comparar el sistema nervioso central en general. Mucha de la farmacología es anti. Disminuimos la carga de la serotonina, disminuimos los antihistamínicos, disminuimos. Siempre es un antagonista del receptor, mucho. No en todos casos, pero se tiende a ver más antagonistas de los sistemas que agonistas. Aquí en general, este sistema se van agotando. Lamentablemente, el sistema endocrino al parecer se nos va agotando y empezamos a tener diabetes, bueno, también por una mala utilización empezamos a tener patología. Si lo sobrecargamos en exceso también tiene una vida media mucho más restringida y por lo tanto generamos diabetes, generamos hipotiroidismo, generamos menopausia, sea patológico o por desgaste natural que se llega. Por lo tanto, los agonistas se ven mucho más frecuentemente que los antagonistas. Y esto es a nivel de la hormona periférica, y también tenemos algunos, en algunas vías, el control de manejo hipotálamo-hipófisis a nivel de las glándulas de las mismas hormonas hipotalámicas o hipófisis. También vamos a ver que existen en algunos casos estos tipos de manejo. ¿Alguna pregunta? Yo le voy a subir las clases a un curso de esta casa. Entonces, vamos a revisar. El primer capítulo, que es uno más corto, es bastante simple, pero lo que yo les decía, que la prevalencia de las patologías asociadas a las hormonas tiroides es muy alta. Digamos, principalmente el hipotiroidismo es una patología en Chile de alta prevalencia. En general las mujeres mucho más altas, vamos a ver estadísticas, mucho más altas mujeres que hombres, y que hace que necesario entonces suplementar a permanencia la hormona tiroides. Entonces lo primero, nuevamente, ahora todo concentrado en este sistema, tenemos a nivel del hipotálamo la liberación de la TRH, la hormona liberadora de tiroglobulina, que va a la hipófisis, silencio un poco, que va a la hipófisis o pituitaria y promueve la secreción del TSH. Esta ya es detectable en sangre y se utiliza para el diagnóstico de las patologías de esta vía. La TSH va a la glándula tiroidea, que queda ubicada aquí al borde de la tráquea, y esta hormona, esta glándula, secreta dos hormonas están muy relacionadas estructuralmente entre ellas, que son las T4 y las T3, que vamos a ver, bueno, viene por el número de yodos que tienen en su estructura química, viene la abreviación. La T3 tiene 3 yodos, la T4 tiene 4 yodos en su estructura. Y después tenemos entonces que hay la T4, la T3 es la que es activa fisiológicamente hablando, por lo tanto la T4 sufre una desyodación, se transforma en T3 y tenemos todos los efectos metabólicos asociados a esta vía. Tenemos el feedback negativo hacia arriba a través del aumento de las concentraciones de estas hormonas en sangre. Se disminuye la síntesis de TSH y la liberación también de TRH. En la glándula tiroidea misma, es una glándula bastante compartimentalizada, tenemos el tejido conectivo que mantiene la estructura de la glándula, tenemos la célula, el folículo tiroideo, que tiene esta forma, digamos, un corte transversal, pero esta estructura, y dentro de este folículo de la tiroides tenemos las células foliculares y el coloide, propiamente está dentro. Vamos a entrar más adentro. ¿Qué tenemos entonces? Las células foliculares. Tenemos el yodo, que viene como yoduro en la sangre, que a través del transporte activo entra al folículo y atraviesa toda la glándula y también por transporte pasa al coloide. Y tenemos que en la zona de lo que es el coloide se encuentra con la tiroglobulina, que es un péptido que tiene puras tirosinas puestas en línea y que es sintetizado en la glándula folicular, en la parte folicular de la glándula, y ahí se produce la iodación de los residuos. Y entonces están todos unidos entre ellos, como T3 y T4, que se acoplan, vamos a ver la estructura aquí. Y estos quedan almacenados en el coloide. Y esto es importante también en ciertas consideraciones, porque tenemos una capacidad, si yo en este momento me bloqueara completamente la TSH, por ejemplo, es decir, se bloqueara completamente la incorporación de yodo, y no tuviéramos más yodo para yodar nuevos residuos de tirosina, tenemos almacenados como para alrededor de 2 semanas de seguir funcionando con síntesis o liberación, ya solamente no síntesis, de T3 y T4 que están almacenadas en los coloides de los polímeros. ¿Sí? ¿Quieres preguntar? Ah. Una vez que llega la señalización de la TSH, los residuos viajan al coloide y aquí son liberados de la tiroglobulina, por lo tanto salen a la sangre como T3 y T4, que son en general también, si alguien le ha tocado hacerse algún examen o ver algún examen de sangre, cuando se piensa en el problema de la tiroides, entonces se pide TSH, T3 y T4 libres, que no unían a proteínas. Entonces se miden las 3 proteínas para hacer un diagnóstico diferencial de qué es lo que está pasando. Entonces lo que tenemos es la tirosina, se acoplan 2 residuos siempre, entre ellos, en la tiroglobulina, y después viene la iodación, en estos 4 sitios o en estos 3 sitios de acá, entonces tenemos la T3 o T4. La tiroxina, o la T4 o tiroxina, y la T3 triiodotironina. ¿Qué hacen estas hormonas? Viajan unidas a proteínas plasmáticas, principalmente la T4, y la T3 al no estar tan unida a proteínas plasmáticas tiene un tiempo de vida mucho más corto, y por lo tanto no alcanza a crecer, porque toda la T3 liberada no alcanza a llegar a ser los efectos farmacológicos, y en ese sentido entonces la T4 es un reservorio de T3, se sintetizan y se liberan juntas, la T3 empieza a perder concentración porque no viajó unida a proteínas, pero la T4 está unida y por lo tanto llega a las células que debe llegar, se internaliza y se desyoda. Y entonces tenemos T3 disponible para unirse al receptor. Las famosas enzimas desyodasas porque sacan un residuo de yodo de la T4 a la T3. Uno debe pasar a la siguiente porque va a pasar a la subsiguiente porque es más. Entonces lo que tenemos acá es que tenemos, ya sea encima hay 2 tipos de desyodasa, uno, dos, de tipo 1 o de tipo 2, pero lo que tenemos entonces es que dentro de los tejidos se transforma, se genera la T3. ¿Qué hace la T3? Entra el núcleo, se une a un receptor nuclear y promueve una función genética. Es decir, las hormonas tiroideas actúan por, finalmente, después de hipotálamo, hipófisis, glándula tiroidea, célula periférica, la célula periférica, el mecanismo es por síntesis de nuevas proteínas, mecanismos intracelulares. Tenemos también aquí, que a veces es causal de algunos problemas, una desyodasa 3, que es lo que se denomina que inactiva la T4, es saco yo la T4, pero no es el que corresponde, que por lo tanto se genera lo que se denomina una T3 inversa, que no es activa cuando, biológica, fisiológicamente. O le saca a la T3 otro yodo, porque no era de otra posición, y se genera una, un residuo de yodado, que tampoco tiene actividad. Por lo tanto, esta yodasa que es de membrana puede inactivar a las hormonas también. Entonces nosotros aquí tenemos un esquema general, el hipotálamo, la TRH, la hipófisis, la TSH, la glándula del tiroides, ubicada alrededor de la tráquea. En general los médicos lo que hacen, empiezan a palpar, si uno tiene problema en la tiroides se agranda, lo que conocemos como bocio, se agranda y por lo tanto es palpable, los médicos tienen, lo pueden detectar fácilmente si hay un aumento del tamaño de la glándula. Y aquí más o menos las concentraciones entonces que se van sintetizando. De T4 o de T3 vemos que se secreta mucho, alrededor de 10 veces más en concentración la T4 que la T3. Y por lo tanto tenemos la posibilidad de la yodasa, las concentraciones, la relación viene a 1. Finalmente en el receptor, por la afinidad, la T3 es mucho más afín que la T4 y los tiempos de vida media, la T3 es más corto que la T4. Entonces tenemos todo el ciclo combinado. ¿Qué hacen estas hormonas? Un primer ejemplo de lo inespecífico que es decir que hacen las hormonas tiroideas, siempre tienen la sensación que tienen efecto metabólico. De hecho, por mucho tiempo fueron parte de las formulaciones para bajar de peso, formulaciones magistrales que se hacían para bajar de peso, que le ponían extractos tiroides de cerdo para que no nos dieran hormonas tiroideas. ¿Por qué? Porque aumentaban el metabolismo. Y por lo tanto, digamos, de hecho, eso hizo que se produjera mucho, hubiera una elevación de las tasas de problemas de tiroides por estar consumiendo hormonas para otras cosas. Estimulan la calorigénesis de la célula y por eso en general entonces los pacientes que tienen problemas de tiroides o son pacientes que sufren mucho calor o sufren mucho frío, se nos van a los extremos. Esto es muy general, estimula la calorigénesis, y después tenemos entonces por qué el output cardíaco, la oxigenación de la sangre, el metabolismo de carbohidratos, y vemos que los mecanismos son absolutamente generales y en muchas células, incluso más detalladamente la velocidad de las contracciones. Por lo tanto, una persona con hipertiroidismo o con una suplementación de hormonas tiroideas por un hipotiroidismo y que toma en exceso, podríamos llegar a que empiece a sufrir complicaciones por exceso de hormonas tiroideas. La oxigenación de la sangre, el metabolismo de los carbohidratos, síntesis de lípidos, movilización de lípidos, síntesis proteica, crecimiento normal, favorece y toma tan importante la secreción, participa con la secreción de la hormona de crecimiento y de aquí el sistema nervioso participa concertadamente para promover crecimiento, no solamente la hormona del crecimiento, la responsable de nosotros del crecimiento de los niños. Tenemos ayuda en el crecimiento óseo y tenemos la producción de IGF-1 en el hígado que también promueve proliferación celular, crecimiento. Maduración del sistema nervioso central, y esto hay patología, a todos los recién nacidos se les hace niveles de tiroides porque se debe detectar rápidamente si el niño viene con algún problema porque si no desarrolla un retardo mental severo que es irreversible, por lo tanto debe suplementarse rápidamente si hay un problema de hipotiroidismo en los recién nacidos. Aquí por ejemplo, para que vean, digamos, qué genes regulan, regulación positiva, es decir, que lo promueve su síntesis, tenemos ATPasas del receptor beta 1 como propiamente tal, enzimas que participan en el metabolismo. Por lo tanto, vemos entonces todas estas enzimas empiezan a aumentar su presencia, todas estas otras también, por el efecto de las hormonas tiroides. Por lo tanto, si nosotros estamos administrando, interviniendo esta vía farmacológicamente, estamos interviniendo todas estas posibilidades. Regulación negativa, aquí vemos entonces aparece la TSH y la TRH. Vemos, entonces, ¿cómo funciona este feedback? Con ese feedback negativo. ¿Pero qué hace? Llega, tiene que entrar al núcleo, unirse a su receptor e inhibe la síntesis de la TSH. Propiamente tal, no se sigue sintetizando más TSH ni TRH. y por eso son niveles caen, y finalmente entonces la hormona tiroides también cae. Hasta que caen a un nivel que ya no pueden hacer el feedback negativo y vuelven entonces a sintetizarse y empiezan a sintetizarse de nuevo todo el sistema. Es más, obviamente hay mucha más regulación hacia arriba de síntesis de nuevas proteínas que de inhibición de proteínas. Ahora, un punto bastante importante desde el punto de vista de patología es el término de bocio. El término de bocio está asociado a un crecimiento del tamaño de la glándula. No tiene relación con el funcionamiento de la glándula. Normalmente uno tiende a pensar que cuando alguien dice que tiene bocio es porque es hipotiroidismo. Uno dice que tengo bocio, hipotiroidismo. En general, eso ocurre porque es el más común, pero el bocio, simplemente, si uno lo busca en un libro de semiología de términos médicos, es simplemente un aumento de volumen o tamaño de la glándula de la tiroides. Y ese bocio puede ser, dependiendo de las características, lo que analicemos, de acuerdo a la morfología, puede ser difuso, es decir, crece toda la glándula en forma más o menos homogénea, o puede ser nodular o multinodular. Aquí aparecen nódulos, es decir, zonas de la glándula que están creciendo, y eso obviamente ya son más específicos y empiezan a hacer pensar que podría haber un cáncer o algún otro problema. De acuerdo a su estado funcional, pueden ser eutiroides, es decir, que siguen secretando exactamente la misma cantidad de hormonas, hipotiroides o hipertiroides. Tenemos bocios de todos tipos, de acuerdo a la funcionalidad hormonal. Y de acuerdo a la etiología, puede ser porque falta el yodo, vamos a ver los esquemas, puede ser inflamatorio, es decir, hay un proceso inflamatorio asociado, o puede ser neoplásico, es decir, cambios genéticos que han hecho que las glándulas, las células empiecen a crecer en forma descontrolada y se generen este crecimiento. El hipertiroidismo. Tenemos exceso de estas hormonas tiroides y por lo tanto el exceso de todas las funciones que vimos que hacen las hormonas tiroides. Y por lo tanto se considera que la persona está con una alta tasa metabólica, hay un aumento de la sensibilidad a las catecolaminas porque aumenta el receptor beta y por lo tanto tenemos que entre los síntomas aparece el nerviosismo, la taquicardia con efectos adrenérgicos, pérdida de peso si esos pacientes son más delgados, con mucho apetito, pero que se mantienen flacos y que tienen en general intolerancia al calor, toleran mal el calor y sudan mucho porque tienen una tasa metabólica muy alta. Es más común en mujeres que en varones, los dos tipos, todas las fallas de la hormona de la glándula tiroides en general son más comunes en mujeres. Se observa más en mujeres jóvenes, entre 20 y 40 años, y puede estar asociado a cuadros de estrés muy severos. Algunos tipos de nombres específicos de enfermedad de Graves, bocio nodular tóxico, tiroiditis o aguda, o reemplazo excesivo de hormonas tiroides. ¿Profe? Sí. Una consulta. Al iniciar la clase te dijo que en Chile la incidencia de la enfermedad de tiroides es alta. ¿Eso tiene alguna explicación? No, ese no, yo no la sé, la verdad, pero en general es más hipotiroidismo en todo caso, no hiper, hipo. Y en algunos momentos tuvo mucha prevalencia por la falta de yodación de la sal, que había zonas en que no se llevaba la sal o no se consumía sal yodada, y eso cuando veamos ahora el hipo, digamos que no tenemos yodo como sustrato, no tenemos hormonas tiroides funcionales. Y eso fue una causa por mucho tiempo, y eso hizo que se pasara a programas nacionales de yodación por ley, de yodar la sal, pero entonces, por ejemplo, en algunas zonas regionales del sur, por ejemplo, en Punta Arenas, que se importó la zona de Magallanes, que se importaba mucha sal desde Argentina, y Argentina no tenía programas nacionales de yodación, era una zona donde había más incidencia de hipotiroidismo que en otras zonas del país. Pero en general, como país, no tengo claro exactamente por qué, pero sí. Pero hay mucha línea de la historia, es decir, madre, hija, nietos en general se mantienen en la línea de las fallas tiroides. Entonces, nosotros, por ejemplo, están en el hipotálamo y en la hipófisis, esta elevación de hormonas provoca que pare negativo y tenemos una baja TSH y una baja TRH. Pero generalmente la que se mide más es la TSH. Entonces, tenemos una glándula normal de tamaño, mucha T3 y T4, poca TSH. Después podemos tener un hipertiroidismo secundario, que haya otra razón externa que hace que, por ejemplo, la falla esté en la hipófisis y que no funcionen los sistemas de FIRPAR. Por lo tanto, tenemos, como es hipertiroidismo, lo primero es que están elevadas las hormonas tiroides. Están elevadas las hormonas tiroides, no ejercen el efecto de FIRPAR sobre el hipotálamo y la hipófisis, por lo tanto, se siguen secretando TSH, TRH y TSH, porque no están funcionando los mecanismos de FIRPAR. Y entonces tenemos una elevada cantidad de TSH, como la TSH, hormona estimulante de la tiroides sigue trabajando porque esto es igual que cuando uno va al gimnasio o a los músculos. Si uno trabaja el músculo, lo hace trabajar, lo estimula para trabajar con peso, obviamente en el caso muscular, el músculo se agranda en tamaño porque lo estamos estimulando que así sea. En este caso la TSH hace lo mismo con la glándula tiroides, la estimula que trabaje como si la llevara al gimnasio permanentemente. Y por lo tanto, se agranda el tamaño porque hay muchas hormonas estimulantes. Y entonces tenemos elevación de las hormonas tiroides en los dos casos. En este caso la TSH está normal o disminuida, en este caso está muy aumentada, en este caso la glándula está muy grande y en este caso la glándula está normal. Y por lo tanto, es un hipertiroidismo para los dos casos. Pero en este caso sabemos que podemos ya diferenciar que la falla está acá y en este otro caso la falla está en el otro lado. Y entonces hacemos diagnósticos diferenciales de dónde está ocurriendo el problema. Porque aquí no basta con decir hormonas tiroides en general altas, sino que para saber dónde está el problema y hacer los análisis necesarios. Sí. Pero en el imagen, ¿cómo es el problema de la diarrea? Porque la glándula, esta estamos empieza a secretar, hay una falla en la secreción. Es decir, lo que pasa es que si responde el feedback acá, la tiroides está sintetizada, el problema está acá, en los mecanismos de síntesis, no responde a la TSH, por lo tanto solo se manda, se está mandando sola, entonces secreta y libera. Va para arriba, pero eso sí funciona bien. Entonces responde bajando la concentración de TSH, pero como esta no responde, esta sigue mandándose sola, sigue secretando y se mantiene alta esta concentración, pero todo el resto de las glándulas se mantienen bien en tamaño y en funcionalidad hormonal. En este otro caso, la falla está más arriba, por lo tanto no hay una respuesta al feedback negativo. Por lo tanto, por más que sinteticemos mucha hormona, esta ahora es la que se está mandando solo del sistema de arriba. Y al mandarse solo, vamos con la TSH, mucha TSH, mucha TSH, porque para la hipófisis es como si no hubiera T3 y T4. Y por lo tanto, se necesita, y estimula, y esto crece el tamaño. Y entonces, los dos tienen los mismos síntomas periféricos de nerviosismo, baja de peso, apetito, etc. Pero a la hora de hacer el análisis hormonal y de tamaño son completamente distintas. Y después podemos tener hormonas inmunoglobulinas que estimulan a la tiroides y ahí es un problema autoinmune. Tenemos la falla no está ni en la hipófisis ni en la glándula. El problema es el sistema inmune. El sistema inmune está sintetizando inmunoglobulinas que estimulan directamente la tiroides. Estas inmunoglobulinas estimulan a la tiroides crece en tamaño, se agranda, secreta sus hormonas, hay un fuerte feedback negativo hacia arriba y por lo tanto bajan la TRH y la TSH. Y aquí entonces la diferencia es elevado T3 y T4, baja TSH, pero una hormona, una glándula dominante, que es distinto al caso de acá, que es alto, bajo, pero normal en tamaño. Acá es alto, bajo, pero glándula agrandada. Entonces, este caso tiene un bocio de hipertiroidismo, por un problema que no está relacionado con las glándulas del sistema, sino que el sistema inmune empezó a secretar inmunoglobulinas. provincia de Brasil o PTU. Se utiliza mucho como sigla médica poner PTU, por oficio Brasil. ¿Qué hacen estos medicamentos? Evitan la incorporación del yoduro en los tirosilos de la globulina. Recuerda que el yoduro viene en la sangre, por transporte activo, entra al folículo, pasa al coloide y yoda los residuos de tirosina y en la tiroglobulina, estos fármacos evitan esa incorporación. Y por lo tanto inhiben la síntesis de las hormonas T3 y T4. Y además interfieren en el acoplamiento de los residuos MIR y DIR. Los MIR son los monoyodados y los DIR son diyodados. Dos de estos hacen una T4 y uno de cada uno hace una T3. Entonces la yodación es previa al acoplamiento. Se yodan los tirosilos y después se producen los acoplamientos en razón cronológica. Y por lo tanto tienen un efecto directo sobre la glándula de la tiroides. Independiente cuál sea el mecanismo, cuál sea la causa, actuamos directamente sobre la glándula tiroidea evitando la síntesis. Y podemos bajar la carga. Ahora, obviamente que depende del tipo de hipertiroidismo, si por ejemplo ese agrandamiento ya generó formación de nódulos, muchas veces la decisión médica es extraer la glándula y pasamos a tener un paciente hipotiroideo que hay que tratarlo como hipotiroideo. Ahí nos salimos un poco, digamos, nos compete mucho a nosotros como farmacología cuando la patología transcurre multinodularmente y eso se le hace una biopsia y si la biopsia da negativa, positiva, entonces se produce una. Es mejor extraer la glándula para evitar cualquier problema de cáncer. Y después a nivel periférico, que es bastante importante, porque se acuerda que yo les decía que si nosotros inhibimos la síntesis de T3 y T4 en la tiroides, nosotros tenemos una reserva de varias, de un par de semanas de liberación de T3 y T4. El propiltiuracilo, solo el propiltiuracilo, no los otros dos, tienen la capacidad de inhibir a las desviodasas periféricas. Y por lo tanto, el propiltiuracilo va a la glándula tiroidea, inhibe la síntesis de nuevo T3 y T4. Pero la tiroides tiene no hace nada de T4 que sigue liberando. Y por lo tanto, el propiltiuracilo lo que además hace es que nos inhibe la formación de T3, que es la que es activa fisiológicamente. Y por lo tanto, nosotros podemos bajar la carga de la tiroidea mucho más rápidamente, más bruscamente con propiltiuracilo que con los otros dos fármacos. Porque los otros dos fármacos van a llegar hasta acá. Y por lo tanto hay que esperar que se cargue la reserva de los hormonas en el coloide para que finalmente la carga de T3 y T4 baje a nivel sanguíneo completamente en el paciente. Obviamente esto hay que llevarlo hacia niveles normales. No es suprimir completamente la síntesis de T3 y T4 porque no podemos vivir sin T3 y T4. Los pacientes que se les cae la glándula hay que traspasar a ser pacientes y continuar con tratamiento desde ese punto de vista. Entonces tenemos, bueno, la enfermedad de Graves, la hipotiroidismo durante el embarazo, tampoco es prudente para las mujeres que durante el embarazo hay un exceso de hormonas tiroideas. Preparación para cirugía o terapia con radio yodo. Aquí, esto es importante porque muchas veces tenemos pacientes o van a ver más personas que las van a operar de nódulos o cáncer de la tiroides y se les da tratamiento con fármacos antitiroideos y dicen ¿para qué? Lo que se trata de hacer es hacer que deje de trabajar la glándula, sobre todo si está con óseo, para que se achique y se contracte. Si deja de trabajar, de funcionar, se empieza cualquier desfatiga al gimnasio, el músculo la glándula se compacta y por lo tanto es mucho más fácil la extracción. La quirúrgicamente hablando, una glándula más compacta y más definidos los límites, es mucho más fácil de ser extraída y que no quede el residuo. Porque obviamente cuando se hace cirugía la idea es extraer el 100% de la glándula para evitar que quede alguna célula que cause problemas. Manejo de enfermedades de Graves neonatal, yo les decía, hay niños que se les mide la tiroides a las hormonas al nacer y por lo tanto podrían necesitar para el otro lado y para el otro tipo de tiroides. muscular de articulaciones, artralgia, fiebre incluso pueden presentar los pacientes. Y algunas leucopenias transitorias. Menos frecuentes, trastornos gastrointestinales, puede haber una transformación del sentido del gusto y del olfato, pueden provocar artritis en forma importante. Digamos. Ahora, las que están en rojo son que si se presentan son más graves en su desarrollo, la granulocitosis, el problema en la vía sanguínea, de producción de células, de formaciones distintas, y el porfirio uracilo, que después en algún momento puede producir hepatitis por fármacos, dentro de esa está el paracetamol, por ejemplo, que puede provocar una hepatitis, y el porfirio uracilo son otros los fármacos considerados de importancia tener en cuenta que pueden producir hepatitis medicamentosa y por lo tanto hay que tenerlo en cuenta también en algún momento con estas patologías. En el caso del manejo con el yodo, en el hipertiroidismo uno dice, pero ¿por qué vamos a tratar a un paciente hipertiroidio con yodo? Si el yodo es parte de la síntesis de la hormona, debería uno pensar que va aumentar la síntesis. Podemos, lo importante aquí es que el yodo reduce el tamaño de la glándula y se usa como coayudante porque inhibe su propio transporte, satura el transportador de ingreso y por lo tanto deja de ingresar yodo en la glándula tiroidea y por lo tanto inhibe la síntesis, termina siendo un coayudante en la inhibición de la síntesis de glándula tiroidea. De hecho, por eso históricamente, por ejemplo, los pacientes que se les hacía comer más concha de yuyo o comer pacientes con, pues, para aumentar, hay ciertos alimentos que contienen mucho de yodo, el concha de yuyo, los piures, los erizos, que finalmente son todos de sabores especiales, de nuevo un gusto popular, pero son medicamentos, alimentos que tienen mucho yodo. En general, el yodo lo consumimos como yodo, no como yoduro, que son las enzimas del sistema gastrointestinal que lo transforman en yoduro y por lo tanto después ya lo tenemos como yoduro en la sangre. Yodo radiactivo, 131, también se utiliza para hacer seguimiento o tratamiento en estos pacientes. Entonces, lo que tenemos acá es que limita su propio transporte, a saturar el transportador, activo la actividad del transportador hace la folículo y por lo tanto y también inhibe la liberación de las hormonas tiroides. Y en general se va a ver, lo van a ver, lo pueden llegar a ver mucho en preoperación, tratamientos preoperativos de pacientes en que se les tiene que extirpar la glándula. Se reduce el tamaño, se vascularizan menos y por lo tanto favorece el proceso quirúrgico. El hipotiroidismo, para el otro lado, ahora tenemos un paciente que la glándula no está produciendo las hormonas y por lo tanto tenemos una baja cantidad de T3 y T4. Lo que tenemos es hacia el otro lado, la persona se nos pasa hacia una baja tasa metabólica, por eso se asocia más a obesidad y a personas que aumentan de peso, una letargia, incluso habla lento y más profundo, taquicardia, es decir, un enlentecimiento de la frecuencia cardíaca, son mucho más sensibles al frío, por lo tanto resisten mucho menos el frío, no, como los otros que sudaban mucho más y soportaban mucho menos el calor, y producen lo que se denomina mixedema o adelgazamiento de la piel. El mecanismo exacto yo no lo sé, pero no lo tengo claro, pero se produce un adelgazamiento de la piel y por lo tanto cuando se adelgaza la piel se producen más lesiones. Las pieles más delgadas son más susceptibles son más frágiles, obviamente, por lo tanto, más lesiones en la piel. Lo más común en adultos se llama mixedema cuando hay hipotiroidismo. Puede ser por falta de yodo, es decir, porque no se está consumiendo en la dieta. Y en los niños se denomina cretinismo, que es cuando les decía un retardo mental severo por falta de hormonas tiroideas, y de ahí viene el término de decir que alguien es cretino, digamos, pero es porque en los niños con falta de hormonas tiroideas se produce un cuadro que involucra el retardo. puedan comentarse arriba, que se denomina el perímetro. Allí hay una letargia, pero que incluso puede llegar a una depresión. Hay pacientes adultos mayores, sobre todo, que hay que tener en los hombres, que se busca mucho menos, porque las mujeres, la ventaja, dentro de que son, es más prevalente, la ventaja que tienen las mujeres es que generalmente tienen más controles por ginecológico. Cuando la mujer va llegando ya a una edad en que si va regularmente a su ginecólogo, le hace control de peso, no solo la parte ginecológica, sino que también hace un control de peso y de presión en general. Y por lo tanto, si después de 10 años de tratamiento la mujer empieza a subir de peso y reconoce, la dieta no le ha cambiado, sigo comiendo lo mismo, entonces eso quiere decir que las tasas metabólicas van bajando. Y en general, entonces el ginecólogo es el primero en detectar el hipotiroidismo en las mujeres. ¿Por qué le pide los exámenes? Cuando le pide el colesterol, el perfil bioquímico, y aparecen las hormonas, empiezan a aparecer después de cierta edad, y te piden hormonas tiroideas. El hombre es distinto, los hombres no tienen un médico de cabecera en general, por lo tanto, pasan a ser adultos mayores y empiezan en muchos casos a tener más depresión, o están más tristes, esta letargia. Asociémoslo a una tristeza o a estar menos activo, pero bueno, no es el normal, pero sí es adulto mayor. Ya el concepto hoy en día va cambiando un poco, pero en general no, si ya está viejito, ya está abuelito, ya no sé qué, ya es pobre, nadie lo ve. Digamos, pasa, pero sí hay que tenerlo en cuenta. Muchas veces no es. Además, piensen ustedes que generalmente viene no solo. Puede ser un hipotiroidismo, que oye, que puede ser un hipotiroidismo, y en muchos casos es un hipotiroidismo, que los hombres es menos común, pero si además sumamos que obviamente que empieza a costar caminar mal, la cabeza ya no está tan buena, entonces, en general, lo último que se busca es un hipotiroidismo en los hombres adultos mayores con estados medio depresivos. Generalmente incluso a veces le dan antidepresivos antes de tratar de desquizar un hipotiroidismo. Entonces hay que tenerlo en cuenta que no. Podría, sobre todo adultos mayores, ser una causa de la depresión que se observa. Sí. Entonces, ¿para el hipotiroidismo sirve algún cambio? No. No, vamos a ver, no sirve. Para el hipertiroidismo, que suena como raro, pero no. Yo uso como coadyuvante terapia del hipertiroidismo. No, para el hipo no. Es decir, para el hipotiroidismo tiene que ser yodo en la dieta en forma normal. Es decir, por eso, por ejemplo, en países como Chile, que tiene una yodación permanente de la sal, en general no debería ser una consideración administrar yodo, suplementar de yodo a una persona. Ahora, si alguna, hoy en día están apareciendo, por ejemplo, hay que tener cuidado, porque están apareciendo muchos tipos de dietas distintas, y hay dietas que están recomendando la sal de mar. Y ahí hay que tener un poco cuidado porque la sal de mar no necesariamente está siendo producida con una suplementación de yodo, que sí publicaciones en las cartelesas que consumimos normalmente. Entonces hay que tener cuidado ahí, que si por alguna condición especial, de decisión personal o lo que sea, estamos consumiendo una dieta muy baja en yodo, sí podría ser necesario, pero en general es por dieta, no tomar yodo, no se suplementa. Exógenamente como fármaco. Aquí lo que tenemos que ocurre ya en mujeres más adultas, la otra área más prevalencia entre mujeres de 40, 20 a 40, aquí ya llega aparece la aparición, porque aquí hay que tener en cuenta, aquí aparece el término enfermedad crónica, en el sistema endocrino aparece el término enfermedad crónica. Una vez que la persona es diagnosticada con hipotiroidismo, ya no deja de ser hipotiroidia. Por más que se le suplemente, sus glándulas ya no producen. Es como el diabético. El diabético es diabético desde que se lo diagnostica, probablemente desde antes, obviamente que desde antes, pero desde el diagnóstico hasta que fallece, son diabéticos, o el hipertenso. Entonces aquí aparecen enfermedades crónicas de forma importante. Entonces esto que aparece es la edad de aparición. No es que le ocurre entre los 40 y los 60 y después dejen de ser hipotiroides. La edad de aparición de la enfermedad. Y la prevalencia aumenta a sobre los 66%, incluso puede llegar un poco más alto, las mujeres son hipotiroidistas. Ahora, hoy en día, el estrés es una causa también de consideraciones, y hoy en día no es raro encontrarse con mujeres jóvenes, hablemos de 30 años, con hipotiroidismo. con hiper, que está asociado a esa edad, sino con hipotiroidismo a las mujeres de 28, 30 años ya consumiendo eutirox para bueno, cualquiera de las marcas, hoy en día hay otras marcas, producto del hipotiroidismo. El hipotiroidismo infantil o el cretinismo propiamente tal es entonces que aparece muy tempranamente, la glándula no está funcionando y por lo tanto hay un cuadro de retardo importante y esta condición que debe ser tratada muy rápidamente. Tiene el retardo mental, retardo en el crecimiento, habíamos visto que se cruzan con los hormonas de crecimiento, baja estatura, si es que no son tratados oportunamente, la lengua un poco más grande, nariz ancha y aplastada, ojos separados, el hipertelorismo, que los ojos los que están un poco más separados los ejes que lo normal, la piel muy reseca y poco pelo, después una condición así, un cuadro de cretinismo no tratado. Obviamente, lo que yo les decía, se hace un screening dentro de los screenings que se le hacen a los recién nacidos, están ahí de los niveles de hormonas tiroides para si es necesario suplementar de inmediato. Como el mismo esquema de los hipertiroidismos, nosotros tenemos que si es por falta de yodo en la dieta, nosotros que vamos a tener, tenemos poco yodo, por lo tanto no tenemos capacidad de sintetizar ni T3 ni T4, por lo tanto hay un feedback positivo hacia la glándula, hacia la hipófisis, el hipotálamo y la hipófisis. Por lo tanto, tenemos TRH y TSH altas. Al tener TSH altas, tenemos una glándula que está funcionando en exceso, porque la TSH la está estimulando. Pero no tenemos yodo, por lo tanto, no podemos sintetizar las hormonas. Cuando solo llegamos a la parte del coloide de acumular la tiroglobulina, pero no tenemos capacidad de yodación. Y por lo tanto sigue sin haber T3 y T4, por lo tanto no hay feedback negativo y esto sigue en un loop de crecimiento, por lo tanto tenemos un bocio hipotiroidio con aumento de TSH. El diagnóstico, entonces TSH, la TSH elevada, la T4 libre baja, o puede estar normal. Aquí hay una consideración, es decir, llega un momento en que la hormona tiroidea puede ser que no esté bajo, hay un rango siempre en los exámenes, que esté en los rangos inferiores, pero que la TSH ya se esté yendo a los rangos muy altos, tampoco fuera. Pues, el hipotiroidismo se empieza a recibir medicamentos, no necesariamente cuando estamos fuera de los rangos. Generalmente la T4 está llegando a los niveles bajos y la TSH está subiendo, está yéndose hacia los niveles altos. En ese momento se empieza a suplementar y se hace controles permanentes y normalmente lo que hace es que la T4 se sigue manteniendo en el rango bajo, pero la TSH baja. Lo importante es bajar la TSH porque esa sobreestimulación de la tiroides puede llegar a un desencadenar una hiperplasia o un nódulo que entonces ahí ya tendría consideraciones de extirpación de la glándula. Entonces, nosotros podemos tener lo que se denomina hipo o hipertiroidismo subclínico, es decir, nuestros rangos no están en anormalidad, pero sí están yéndose hacia los extremos y por lo tanto es necesaria la intervención. ¿Qué tenemos para tratar el hipotiroidismo? En general, esto otro ya es parte de la historia del tratamiento del hipotiroidismo, extractos tiroideos, que se sacaban de glándulas tiroides de cepo. Nosotros somos, en la historia del tratamiento con insulina, por ejemplo, las primeras insulinas también eran extraídas de páncreas de cepo, a pesar de lo que uno cree que somos muy compatibles, poco inmunogénicos con los cerdos en cuanto a la administración de las hormonas de animales de ellos hacia la sangre nuestra, porque la idea es que no se produzcan reacciones inmunes muy fuertes contra la espalda. Y por lo tanto se usaban extractos tiroides que también eran los que se ponían en los tratamientos de adelgazar. Por muchos años las formulaciones incluían anfetaminas para inhibir el apetito y algún tipo de laxante para aumentar un laxante suave para aumentar la evacuación gastrointestinal y mucho también extractos tiroides para aumentar el metabolismo. Y eso hizo que formulación. Extracto de tiroides de cerdo o combinaciones de, digamos, que tenían de 3 o de 4, o solo sacar la tiroglobulina de la tiroides de cerdo. Producir T3, si es la activa, como dice, mejor pongamos solo T3, o también tenemos T4. ¿Por qué no T3? Por las mismas razones que la T3 es la que más se sintetiza y libera desde la tiroides. Porque tiene un tiempo de vida media más corto, no se une a proteínas plasmáticas y por lo tanto la fluctuación de la concentración es más alta. La T3 entonces tenemos que se nos, si damos solo T3, sube la concentración y baja por los tiempos de vida media. Entonces se mantiene poco estable. Si nosotros administramos solo T4, podemos dar una dosis única diaria en las 3 mañanas. Tiene una buena conversión periférica a T3 y por lo tanto mantenemos una cantidad de T3 buena y tenemos entonces los dos niveles relativamente como se producen en el sistema normal. Es una suplementación bastante efectiva solo administrar T4 que nos mantiene los niveles de T4 y de T3 en concentraciones aceptables. Si se olvida una dosis de T4 no se producen grandes variaciones. Estas grandes variaciones se empiezan a manifestar, digamos, desde las personas se empiezan a manifestar sobre todo los efectos cardíacos, adrenérgicos, si se le olvida por un tiempo, un par de días, una semana, y también lo otro es que se empieza a ver un descenso en una letargia, se empieza a producir la letargia por el olvido de la dosis, ando más cansada, no tengo ganas de moverme, no tengo ganas de ver, porque no tenemos el gasto energético necesario que nos ayuda esta hormona. Y por lo tanto, hoy en día solo se utiliza, creo que se recomienda solo, vamos a ver si se administra levotiroxina. Hoy en día existen formulaciones más, de genéricos con el nombre de levotiroxina, por mucho tiempo levotirox fue el único medicamento que se merece como posibilidad. Aquí, desde el punto de vista más farmacocinético, se ha visto que si nosotros vemos el aparato que usted trabaja en farmacia, ¿no? ¿Nadie me trae? ¿Cuántos tiroides hay en la farmacia? ¿De 50, de 75, de 100, de 125? Generalmente uno está acostumbrado a ver que de un medicamento hay de 100, si se utilizan las dosis de 50 y de 100, hay de 50 y de 100, pero acá a los pacientes se les prescribe 50, generalmente es la dosis inicial, se les prescribe 75, pero ahí uno dice, bueno, toma una de 50, parte la otra y toma una y media. Ahí se prescribe de 100, se prescribe de 125, porque al paciente se le va a hacer una titulación, porque la idea es no pasarse un hipertiroidismo. Entonces lo que hace el médico, el endocrinólogo, generalmente tiene que ser el endocrinólogo, le prescribe la dosis y le dicen y le pasa una orden médica, le dicen en dos meses más, se hace de nuevo los niveles hormonales y vuelve a verle. Y también una eco de la tiroides para ver cómo está. Y entonces se ve, si es necesario subir la dosis, se vuelve a hacer y se hace como una titulación. Si el paciente no recuperó niveles, no los normalizó, se le aumenta la dosis. Y entonces existen de todas las muchas formulaciones distintas de tiroides. Y lo otro importante, que eso ya es por experiencia que cuentan las pacientes, es que por ejemplo una persona que estaba tomando 50 y le subieron la dosis a 100, empezó, y le quedaban cajas de 50, le quedaba una caja por 50, tomaba dos de 50 para hacer 100. Pero una vez que tuvo que empezar a comprar, empezó a comprar de 100 y no la hacían. Y eso está como decir a esas personas que manifiestan, ¿sí? No necesariamente le está igual de bien tomando dos de 50 que tomando una de 100. Y no necesariamente siempre es el mismo efecto. Hay gente que entonces vuelve a tomar, prefiere tomar dos de 50 que tomar una de 100. Y una recomendación que los médicos casi nunca hacen es que la levotiroxina se debe tomar en ayunas, tiene mala biodisponibilidad. Por lo tanto, se debe tomar alrededor de media hora antes, porque siempre se recomienda a las mañanas. Pero se debe tomar media hora antes de por lo menos tomar desayuno, así lo ideal es despertar con el vaso de agua en el velador, tomar el útero y después llegar a acostarse y después tomar, esperar un lapso para que ocurra la disolución y empiece el proceso de absorción. Si está muy asociado a la comida, en general tiene mala biodisponibilidad. Y entonces hay una concentración enzimática mucho más elevada. Bueno, las indicaciones, cualquier tipo de hipotiroidismo, ya sea por la causa que sea, ya sea porque las glándulas están funcionando mal, ya sea porque hubo una extracción de la glándula tiroidea y que ese paciente pasa a ser hipotiroidismo. Contraindicaciones, bueno, si ha tenido infarto agudo, es complicado. Si el paciente ha tenido infarto, es más complicado porque ahí hay una sensibilidad a la catecolamina especial. Así que ahí hay que tener más cuidado con la administración del EPOC. Y con esto terminamos.